controlando, ni TLC ni contrabando. CO2, genio de acero, colaborando. Acción comando, tensión entre los bandos. Ya sabes quién soy, ya te dije con quién ando. BSC, el Orlando, ni TLC ni contrabando. CO2, genio de acero, colaborando. Acción comando, tensión entre los bandos. Ya sabes quién soy. Hoy, no estoy de humor, en la ciudad del humo. Soy un tumor, mortal opositor. Nemesis como el ex Luthor, ejecutor, ex mentor. Pretexto de tu rencor, porque mi sector resume también tu error. Bien, esclavo, esclavo de tu estilo mezquino. Exhaluna lo de mi mismo pristino espejismo. Ve, más allá de tu nariz, sé capaz de captar el matiz. Tengo el lápiz que dibuja tu vida como en Matrix. Individuo en busca de la comunión, ni el sexo ni las drogas, ni el rock and roll. Experimento cada uno en busca de una explicación. Mezcalina MDMA, ácida combinación. Plácida, extrema unción, masiva desesperación. Pasiva es la reacción, lasciva bestia sin pasión. Vi la alucinación, vi la luz, nació la inspiración. Cargó mi cruz como Jesús que busca resurrección. Replanteo mi proyecto en pro de ser abyecto. Varias veces en el trayecto, palabra mi dialecto. Las vivisecto como un coleccionista de insecto. Insisto en esto, escribo en la noche mi pensamiento, mi testamento. Muy joven pa' pensar en testamento, muy pobre pa' dejar mucho más que esto. No siento que pierdo mi tiempo, tan solo lo invierto. Le doy marcha atrás, pero jamás me arrepiento. A lo correcto, jamás me arrepiento. Almas al descubierto, almas estilo del experto. Mantengo espíritu abierto como un efecto. Checo el micro, permanezco ante todo despierto. A lo correcto, jamás me arrepiento. Almas al descubierto, almas estilo del experto. Mantengo espíritu abierto como un efecto. Checo el micro, permanezco ante todo despierto. Podrás criticar que no soy revolucionario, pero he compuesto más de un tema contestatario. Este es un viaje a través del ego de un hombre ordinario. Rapero por naturaleza, llego en un dromedario. A través de un desierto de inciertos construyo un templo. Contemplo mi obra y la destruyo en su cimiento. Tan solo conservo experiencia y conocimiento. No olvido en todo momento mantener el movimiento. El azar juega conmigo un interesante partido. Incesante castigo, mamorra de un impresionante castillo. Termina lo que empezaste, amigo, a pesar de los obstáculos en el camino. Soy el croupier y tú un bicho más que apuesta en el casino. Casi no se ven hoy corazones cristalinos. Todos compiten la ambición de ser más que el vecino. Unidos vencimos, separados vamos al infierno y no hacemos más que lo que quieren los que controlan los hilos. Marioneta, barco a la deriva del Nilo. Teme los cocodrilos pero no buscar la orilla. Tu ambición te hace seguir el cauce de la rencilla. Confío en quienes critican tu mal actuar, no en quienes te alaban con tal de estar en un lugar que les permita contemplar mejor la caída de un supuesto rimidas. Sea lo que sea que decidas. A lo correcto, jamás me arrepiento. Almas al descubierto, almas estilo del experto. Mantengo espíritu abierto como un efecto. Checo el micro, permanezco ante todo despierto. A lo correcto, jamás me arrepiento. Almas al descubierto, almas estilo del experto. Mantengo espíritu abierto como un efecto. Checo el micro, permanezco ante todo despierto.